Ustedes están privatizando empresas porque este DNU permite la privatización de empresas públicas y lo están haciendo sin ningún empacho mientras nos entretienen acá en esta comisión y que van y que vienen y que nos ponemos de acuerdo y moción va, moción vienen. La gente no es tonta. Déjense de hacer los pelotudos y de mirar para otro lado. Presentaron una nota diciendo que en realidad Atauche, no, le voy a faltar el respeto porque le están faltando el respeto a toda la sociedad. Usted, senador Romero, usted le está faltando el respeto a la sociedad argentina que hoy vive el aumento de la prepaga y de las tarjetas de crédito. Usted, senador Romero, que me mira con sorna, usted presentó una nota diciendo que se encuentren, que se traten, que se incluyan en el temario los DNU de Alberto Fernández y se traten en forma cronológica. ¿Esto qué significa para la sociedad que nos está mirando? Que el senador Romero, que el doctor juez del Frente PRO, que el diputado Lombardi, que Monti y que Zimmerman quieren que primero se trate lo de Alberto Fernández y no lo del DNU 70, que es el que hoy está haciendo efecto y destrozos en la vida de la gente. Sépanlo. Acá hay cómplices de esta maniobra dilatoria, no es la Libertad Avanza, es el PRO y es parte de la Unión Cívica Radical, que no se asume la responsabilidad que tienen como diputados y senadores para sentarse a la sesión en el recinto, ir, dar quórum y rechazar este DNU, o mínimamente exigir que hoy se dictamine en esta comisión. Por eso hoy hemos traído el dictamen de rechazo.